La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Ya, señores, ¿me dejan continuar? Y a cada uno, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Bueno, accesorias legales y costas. Artículos 2, 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 80, inciso 2, todos del Código Penal. Versión leyes, 11.000. Nunca pensé que esté algo tan tedioso como la lectura de una de un veredicto judicial pudiera resultar tan cotidiano. Digo, para quienes no hemos elegido ser abogados ni participar de ninguna instancia de la justicia de ningún modo, estas lecturas se nos hacen saludables, se nos hacen cotidianas. Por eso elegimos comenzar este programa con esta lectura del veredicto de la causa por la masacre de Trelew, que fue ampliamente festejada, obviamente, por el público allí. Hay una incidencia en este punto también por la doctora Moreno. Esta causa tiene como un significado muy especial. Lo vamos a recorrer a lo largo de todo este programa. Quiero darle la bienvenida a Víctor Basterra, que lo tenemos por allí en el instituto. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Todos bien? Espero que sí. Sí. Estamos muy bien acá, listos y dispuestos para hacer un programa que va a girar en torno a dos causas más que importantes, que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos por, digamos, por el poder antes de la última dictadura cívico-militar 76-83. Vamos a estar recorriendo mucho de lo que ocurrió en Trelew. También vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en el operativo Independencia en Tucumán, que está todavía en instancia instrucción, y nos parece que son dos hechos que claramente se pueden encadenar y que pueden hacernos pensar que había ahí como un ensayo. Lo vamos a recorrer durante el programa seguramente. Le damos la bienvenida a Eugenio Otero. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Pasamos en limpio la lectura del fallo que estábamos escuchando recién, te parece? Dale. Lo que resolvió el tribunal fue condenar a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino a prisión perpetua, mientras que absolvió a Rubén Paganini y a José Bautista, y a la vez insiste con el pedido de extradición del represor Roberto Bravo. Vale recordar que habíamos dicho en las entrevistas previas que habíamos hecho con esta causa de Trelew que los imputados llegaban en libertad a este juicio y van a permanecer en libertad hasta que el fallo no quede firme por la Cámara de Casación. Una vez que la Cámara confirme, ojalá que sea así, este fallo, sí, el juzgado determinó, el Tribunal Oral Federal, que se va a llevar adelante la purga de las penas en cárceles comunes, digamos, en cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. Un gran avance, uno más, ¿no, Víctor? Sí, de alguna forma, sí. Yo siempre digo de alguna forma porque

Estos audios que acabamos de escuchar, en realidad es un audio de 25 minutos que vamos a subir entero después para que esté al alcance de todos, es ni más ni menos que el testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew: Ricardo Aydar, Alberto Camps y María Antonia Berger. Ellos se presentaron en este audio, y después las partecitas que vamos a ir escuchando a lo largo de este programa lo que hacen es contar justamente la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972, que, como sabemos, tuvo sentencia finalmente esta semana, y mucha gente intentó estar en el lugar porque, claro, estábamos ante un momento histórico. Una de esas personas está en comunicación ahora con nosotros, es María Rosa Gómez, que es la coordinadora del área de investigaciones del Instituto Espacio para la Memoria. María Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, muy bien. Envidiando esta posibilidad que tuviste con otros integrantes del instituto de poder estar en ese momento histórico, ¿lo podemos poner en palabras? Mira, no hay palabras. Yo no podría transmitirte todo lo que significó. Para mí era una asignatura pendiente, no solo como militante, sino que tiene que ver también con mi propia historia familiar, con recuerdos que tengo de cuando era bastante chica, y recordar a mis viejos y a mis hermanos puteando porque había ocurrido la masacre. Y bueno, y a partir de eso interesarme en lo que había pasado. Y después, con todo lo que ocurrió después, pasó a ser algo así como un eslabón más en la larga cadena de impunidad de los que atentaron contra nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué sensaciones te recorrieron, digo, más allá de esta interesante ligación que vos haces de mucha gente que como en tu caso, por ahí tienen como recuerdos desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Y que son más recuerdos de otros que recuerdos propios, ¿no? Esto que se junta con los recuerdos de los padres y estas puteadas que vos bien señalás aquí. En este contexto de juicios que estamos teniendo, la masacre de Trelew tiene además una implicancia política importante, digo, que se haya llegado a juzgar estos hechos, ¿no? Sí, ya lo creo, porque son hechos que ocurrieron hace 40 años, perpetrados por una dictadura anterior, y que en realidad todos pensaban que iban a quedar impunes. Sin embargo, gracias al tesón y a la noble obstinación de los familiares de las víctimas y a la lucha de los organismos de derechos humanos, también en este caso hubo un fin para la impunidad, más allá de lo que pueda provocarnos el veredicto y el tema de las dos absoluciones y todo lo que rodea a este fallo, ¿no? Quiero decir que este audio que escuchábamos en el comienzo, a modo de introducción, de Aydar, Camps y Berger, es un audio que se utilizó para cerrar el debate, un audio de 25 minutos, como decía al principio, y que debió haber estado suplido por la presencia de estos tres compañeros que sobrevivieron a la masacre, pero no pudieron sobrevivir a la dictadura que los secuestró y los desapareció. Y me parece que en el caso de ellos tres también se marca la continuidad, ¿no? Haber sobrevivido a esta instancia para que después la otra dictadura, la última, la cívico-militar, los secuestrara y los desapareciera. Sí, lo que pasa es que yo considero que Trelew, de la misma manera que el operativo Independencia y otros hechos anteriores como la represión militarizada en Villa Constitución, constituyen lo que considero un laboratorio del terrorismo de Estado que se desplegó a partir del año 76. Y justamente los asesinatos a partir de la desaparición forzada de estos tres compañeros que habían sobrevivido a la masacre, demuestran esa continuidad enmarcadas en un mismo plan. Fue como una prefiguración, ¿no? De, yo cuando escuchaba el testimonio de estos tres compañeros pensaba, ¿no? En la posibilidad, hoy está al alcance de cualquiera grabar un audio y subirlo a internet. En aquellos tiempos por ahí había que hacer toda una movida. Yo creo que no sé por qué me imaginé, quizás estoy yendo más allá de lo que sucedió, pero me imagino que entendieron la importancia de dejar grabado ese testimonio y quizás hasta entendieron lo que les podía suceder después. Pues fíjate que cuando los compañeros se entregan en el aeropuerto, ante la frustrada fuga, donde solo un grupo de compañeros alcanza a tomar ese avión que los llevará a Chile, cuando los compañeros que no alcanzan a tomar el avión se entregan, lo hacen y exigen, piden hacerlo delante de las cámaras. Quieren que eso quede en opinión pública. También solicitan que esté la presencia de un juez y piden esas dos cosas, ante las cámaras de la televisión y en presencia de un juez, para que quede registrado y documentado que ellos se están entregando y que están en perfectas condiciones físicas. Por lo tanto, había una conciencia respecto de que la transparencia y la publicidad de las acciones eran supuestamente una forma de resguardo. Uh-huh. Y tal vez en ese sentido podemos enmarcar el registro de los testimonios de los sobrevivientes. Uh-huh. Exactamente. Y además uno tiene que pensar que no estaba al alcance ni siquiera de cerca la tecnología. Hoy digo, hay un conflicto social y hay 20 celulares intentando registrar lo que sucedió. Bueno, en la represión que nos tuvo todo el día de ayer en Jujuy, hay registros fílmicos, aun cuando la policía lo primero que intentaba hacer era secuestrar las cámaras de los compañeros, ¿no? Pero hoy es imposible. En aquel momento había que pedirlo porque uno no estaba en posibilidad de hacerlo. Exactamente, así es, sí. María Rosa, cuando vos llegás allá y te encontrás con, por un lado, con el microclima militante, digamos, por decirlo de algún modo, con la gente que estaba esperando esta sentencia, ¿pudiste palpar qué pasaba en el resto de la zona? Mira, nosotros llegamos a Trelew. Ahora, el juicio, el veredicto ocurrió en Rawson. Uh-huh. Y después lo que hicimos fue participar de un acto frente a la cárcel de Rawson. De allí marchamos hasta el teatro de Rawson, que es donde se leyó el veredicto. Uh-huh. Así que hubo un gran parte de lo ocurrido que estuvimos en Rawson. En Trelew era más que nada nuestro punto de encuentro con compañeros y ver cómo definíamos quién cargaba en su auto a quién, porque son distancias muy largas entre, claro, Trelew y Rawson, y había que ir a la señalización, había que ir a la base, son todas distancias bastante bastante grandes. Por lo tanto, digamos que lo que más pude percibir es el microclima militante. Poco y nada pude estar en la ciudad de Trelew y apreciar qué pasaba con el resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, más que nada estuve entre la gente que organizó, que militó, que armó la marcha, que es la que estuvo todos estos años haciendo el aguante a los familiares, ¿no? Y en ese clima de la militancia, a mí a la distancia me quedó toda la sensación de que el clima era diferente al de los otros juicios. Se me ocurrió pensar que quizás pudiera ser porque digamos, por haber ocurrido unos cuantos años antes de la última dictadura cívico-militar, quizás mucha gente no esperaba que este juicio se realizara. ¿Puede ser? Sí, yo ya te digo, nadie creyó que un juicio por un hecho que ocurrió hace 40 años pudiera reabrirse. De todas maneras, yo te digo, las personas que militamos en derechos humanos y que estamos atravesadas por el tema de los juicios, creo que no hay demasiadas diferencias palpables entre unos y otros. Uh-huh. Advertís en la gente que estaba acompañando el juicio de Trelew,

Creo que Delfino muere instantáneamente porque yo después lo toco y no se mueve ni se queja. Sigo escuchando disparos de remate y una voz que dice: ustedes ya saben lo que pasó, como diciendo, ustedes ya saben lo que acordamos, ¿no? Bueno, cuando comienzan los disparos, yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda junto con Alfredo Kohn, que era mi compañero de celda. Después siguen sonando los disparos de ametralladora, luego los de pistola, que eran los tiros de remate sobre los compañeros que estaban caídos en el pasillo, escuchando los quejidos de todos los compañeros. Es decir, pensando en cómo salir de esa situación, en cómo sobrevivir, y pensando en otras cosas. Es complicado, realmente es interesante y a la vez doloroso ir y venir del testimonio, de los testimonios que estamos escuchando, de Ricardo Aydar, Alberto Camps y María Antonia Berger, que fueron sobrevivientes de la masacre de Trelew, pero que luego fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Y estamos en tren de ir tomando como voces de diferentes personas que estuvieron allí en la lectura del veredicto. Eduardo Tabani es el director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria y con él estamos ahora en charla. Eduardo, bienvenido, Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, muy bien. En principio, no sé si alguna vez habías escuchado estos testimonios. ¿Qué impresión te causa? Digo, no es un audio demasiado difundido este que nosotros tenemos aquí. No, la verdad que no recuerdo haberlo escuchado antes, y por supuesto es muy fuerte escucharlo. Uh-huh. Más teniendo en cuenta que nosotros el día 15, día memorable para la justicia, para la memoria y para la verdad de lo que ocurrió hace 40 años, tuvimos oportunidad de visitar la base de Almirante Sar. Uh-huh. Y recorrer el espacio donde estos compañeros estuvieron alojados y donde fueron fusilados. ¿Qué hay allí hoy día? Hubo alguna intervención, se hicieron algunas modificaciones y por cierto se tiraron abajo las paredes que dividían las celdas, pequeñísimas por cierto, donde fueron alojados los compañeros. Y lo que está, esas divisiones y están de alguna manera determinadas por marcas en los pisos, tratando de dibujar el lugar del modo que permite, luego de esa intervención que seguramente tuvo que ver con la tarea que se dieron la Marina y quienes ocupaban esa base para borrar las huellas de aquellos hechos, ¿no? Uh-huh. Ese fue uno de los recorridos que hicimos el día 15. Nosotros desde el instituto viajamos fundamentalmente, nuestra presencia en ese lugar como Instituto Espacio para la Memoria tenía fundamento en acompañar a los familiares y a los compañeros de las víctimas, y entendíamos además que era un acontecimiento que iba a ocurrir ese día 15 al mediodía cuando se leyera la sentencia, no solo para ellos sino para todos nosotros y para la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Está en el marco, como te decía, del compromiso que tenemos con la memoria, la verdad y la justicia. Y la verdad que fue muy conmovedor y muy emocionante por haber participado de la lectura del fallo y también de haber acompañado a las familias y a la sociedad del lugar, de Trelew y de Rawson, a lo que fue la señalización del predio. Eso debió haber sido a la mañana temprano, pero se tuvieron que correr las horas, porque les recuerdo que el fallo se leyó a las 13:30 horas. Uh-huh. Con un numeroso público en la sala y en las afueras del teatro, donde fue leída la sentencia. Y luego de eso tuvimos ocasión de hacer el acto en lo que es una zona bastante inhóspita de la base, donde se colocó a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Archivo Nacional de la Memoria un cartel que señala el lugar como lo que fue, ¿no? Un lugar donde ocurrió la masacre de Trelew, donde también muchos compañeros y compañeras fueron detenidos a partir de 1976 como centro clandestino. Uh-huh. Y terminó, como te cuento, ingresando a la base y visitando ese lugar que hoy lleva además la marca de la Secretaría de Derechos Humanos, un cartel que da cuenta de los nombres de todos los compañeros que ahí estuvieron presos y que fueron fusilados, y además cada una de los espacios que ocuparon como celdas están los nombres de los compañeros que ocupaban justamente esas celdas. Eduardo, una de las premisas de este programa es que todos los juicios tienen el mismo significado, la misma implicancia para nosotros, digamos, como objetivo de contar desde un programa de radio lo que está sucediendo con los juicios, una premisa inicial, digamos, de cuando arrancamos este programa, porque es una de las premisas del Instituto Espacio para la Memoria, aunque, digamos, la actuación del IEM sea básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, también sabemos que hay algunos juicios que son emblemáticos por diferentes razones, como puede ser el de la ESMA, que va a empezar la semana que viene, o el que ya sucedió, y nos parece que este de Trelew también tiene como algún objeto, digamos, algún subrayado especial desde lo político. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Y a mí básicamente me parece que también, como lo decimos nosotros en nuestro resumen, la masacre de Trelew debería considerarse como la antesala de lo que fue después el terrorismo de Estado instalado de modo sistemático a partir de 1976. Y en ese sentido, lo que significó la lucha inclaudicable, sostenida, de los familiares de las víctimas de Trelew, de 40 años, que remata en el resultado de la sentencia del día 15, algo probablemente que no estaba en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, porque si bien eso fue una lucha de todos los días, durante todos estos años, llegar hasta donde llegamos, tal vez no era impensable hace unos años. La verdad que es rescatable, y por lo que señalaba y te decía al comienzo, nos parece que es de enorme trascendencia, no solo para quienes conocimos esa historia, quienes de alguna manera sufrimos y padecimos lo que los años del terrorismo de Estado, para toda la sociedad argentina esto es de alta significación. Uh-huh. Y se de alguna manera se enlaza con lo que la historia ulterior, lo que vino después, ¿no? Claro. Fueron casi, te diría, actos preparatorios de lo que iba a venir después. Uh-huh. Con relación al tema del fallo, si querés te puedo decir que satisface el reconocimiento que hace el tribunal de que esos crímenes son crímenes de lesa humanidad y por tanto resultan imprescriptibles, y desalienta el haber sabido de... Perdóname, Eduardo, esto de que, digo, porque ya no es novedad que estos juicios hablen de crímenes de lesa humanidad, la importancia en este caso es que no fue algo sucedido en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Por eso destacamos lo que también sean crímenes de lesa humanidad. Claro, que la calificación de tal modo por parte del tribunal hace que, por ser lo que son, reconocidos por el tribunal, no prescriban. Uh-huh. Por eso Sosa, Marandino y Del Real fueron condenados. Uh-huh. Lamentablemente, esa condena a prisión perpetua en realidad no se hace efectiva hoy porque siguen en libertad hasta que quede firme la sentencia. Sí, sí. Y por otra parte, lo que te decía que desalentaba era que Rubén Pacagnini, jefe de la base entonces, que estaba imputado como coautor de esos crímenes, y Horacio Bautista, fueron además llevados, acusados e imputados de esos crímenes y procesados durante el curso del juicio, resultaron absueltos. Eso también, supongo, por cierto, que esto está siendo apelado por las querellas. En tanto, así lo charlamos, tuvimos oportunidad de conversarlo con quienes llevaron con mucha fuerza y con mucha convicción la causa, ¿no? Los abogados, los jóvenes abogados que llevaron adelante el juicio. A ver, no, obviamente no se leyeron los fundamentos, por lo cual es difícil saber por qué fueron, digamos, absueltos, pero ¿había alguna idea? Quizás quienes están más cerca de la causa hicieron algún comentario a propósito de esto. No, en realidad lo que el pedido de las querellas era, por lo que sé, en el caso de Bautista, los años de prisión, y bueno, no, el tribunal no consideró que fuera posible imputarlo de delito alguno, con lo cual decidió absolverlo. En el caso del jefe de la base, Rubén Pacagnini, que también las querellas habían planteado de los asesinatos de los compañeros, desconozco las razones que dieron como resultado su absolución. Tenemos una sentencia que, según nos decían, tiene una extensión de 285 fojas, con lo cual habría que acceder a ella para conocer un poco, claro, los detalles y los pormenores de por qué se llegó a este resultado, ¿no? Uh-huh. Eduardo, cuando vos hacías una lectura interesante a propósito de por qué era importante este juicio, y en todo caso también ayuda a entender por qué esa dictadura utilizó a modo de prueba, digamos, el mecanismo que después se instalaría durante la última dictadura cívico-militar. Charlando con Vicente Cito Lema, que en aquel momento era abogado de algunos de los presos que estaban allí en Trelew, en el inicio de este juicio, él nos daba también otra teoría interesante suya, que tenía que ver con que, como la fuga fue planificada coordinadamente por las diferentes organizaciones, eso era algo que el poder no podía permitirse, ¿no? Porque si salía bien, podía como también prefigurar de este lado una tarea conjunta de las diferentes organizaciones. Sí, eso es cierto. Sí, es una buena lectura la de Cito Lema. Yo creo que el armado de la fuga tuvo que ver justamente con esa idea de unidad en la acción de todos los compañeros que estaban detenidos en Rawson, que, bueno, resultó como resultó. Unos pocos pudieron abordar un avión y conseguir viajar a Chile, uh-huh, y el resto se quedó en el aeropuerto. Tuvieron que pactaron su entrega y pactaron, luego lo hicieron ante un juez y ante una cantidad importante de periodistas que estaban cubriendo el hecho, y todos sabemos que ese pacto se rompió, que en realidad quienes tenían que cumplirlo, es decir, trasladar a quienes habían quedado varados en el aeropuerto, fueran devueltos al penal de Rawson, finalmente terminaron en la base Almirante Sar. Uh-huh. Yo creo que eso estaba prefigurado, preconcebido, era un plan que a pie juntilla lo cumplieron los militares, y el resultado fue el fusilamiento de los compañeros. Uh-huh. Es cierto, ahí en esa fuga estaban los referentes de las organizaciones armadas y militantes de distintas organizaciones. Y la lectura que hace, como decías, Cito Lema, probablemente sea la más acertada, ¿no? Uh-huh. Lo último, cambiándote de causa, pero no de tema. La semana que viene comienza una especie de segunda etapa del juicio. Del juicio de la ESMA, exactamente. Y bueno, nada, me imagino que es, como decíamos antes, de esos juicios que cobrarán una simbología más que importante, ¿no? Absolutamente. Entendemos que eso va a ser el día 25, no estamos esperando confirmación de la fecha y la hora, se presume que va a ser el 25. Ha habido un cambio de la representación de la Fiscalía. Uh-huh. Y nosotros lo que hemos podido hacer es un convenio con el SIC, el Centro de Información Judicial, que nos permite, y esto supongo que tal vez sea un adelanto, transmitir en directo la apertura del juicio. Eso lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a transmitir en directo en el Salón Mabel Gutiérrez, en el edificio de cuatro columnas de la ex ESMA, y lo vamos también a transmitir a través de nuestra página web. Uh-huh. Y eso va a ser de libre acceso para que la eso gente va a ser de libre acceso para quienes quieran, por cierto, en la página. No, pero digo, para ir al Mabel Gutiérrez también. El Mabel Gutiérrez, sí, porque imagínate, básicamente porque no hay disposición suficiente de lugares para cuando se haga la apertura del juicio en la sede de Comodoro Pi, y esto nos facilitaría que pueda ser seguido por lo menos el comienzo del juicio en un lugar como el Mabel Gutiérrez, que además tiene toda una simbología que podamos transmitir eso que va a ocurrir en la apertura del juicio en el Cuatro Columnas. Sí, claro. Bueno, allí estaremos entonces. Un abrazo, bueno, Eduardo. Un abrazo de mi parte a todos ustedes y le agradezco muchísimo el trabajo que hacen. Gracias. Hemos charlado con Eduardo Tabani, que es el director ejecutivo que asumió hace pocos días en el Instituto Espacio para la Memoria y que nos daba un pantallazo sobre la situación de Trelew después de la lectura del veredicto, pero también esta novedad más que interesante que el IEM propone que la apertura del juicio de la causa ESMA 2 se pueda ver allí mismo, en ese mismo predio donde se van a juzgar los hechos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar y que ahora está transformado en varios espacios de memoria, en el que tiene a cargo el IEM, el edificio Cuatro Columnas, allí en el Auditorio Mabel Gutiérrez, un lugar realmente que uno diría que es un lugar muy bonito si no fuera que está dentro de la ESMA. Y me da cosa decir que hay algún lugar bonito allá adentro. Allí se va entonces se va a poder asistir, digo, a lo que es el comienzo de esta causa, este largo juicio del juicio que en los últimos programas hemos visto está presentado como que va a ser por muchísimas razones, no solo por la simbología política. Yendo a lo jurídico específicamente, el juicio más grande que haya tenido la historia judicial de la República Argentina, y seguramente allí estaremos. Mueren 13 compañeros, 6 quedan heridos y que son los que llevaron a la enfermería de la base. Entre ellos 6 estábamos nosotros 3, que somos los que sobrevivimos a esta masacre. Para nosotros el haber sobrevivido de una situación en que era una encerrona, una ratonera, que se mirara para donde se mirara estaba todo cubierto, llegar a sobrevivir a esa situación y posteriormente llegar a gozar de la libertad después del indulto hecho por el gobierno popular es algo que no estaba ciertamente en nuestra cabeza en aquella ocasión del 22 de agosto. Después de la masacre, que es así la eliminación física, ellos pretendían con eso aislar, dar un golpe fuerte a la guerrilla y aislar a los combatientes del pueblo del pueblo. Ahora eso, ellos pensaban que con eso iban a dar un gran escarmiento y que la gente se iba a asustar. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, que nosotros solamente vemos, que lo hemos visto a través de las imágenes, porque nosotros no recibíamos los diarios, muestran así hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos. Y no solo que nadie se lo creyó, sino que hasta tuvieron que reprimir los entierros, porque ahí fue donde comenzó a manifestarse ya enseguida, inmediatamente, la reacción del pueblo. Hoy, a 10 meses de la masacre de Trelew, vemos que ella fue una demostración, un reflejo de la debilidad de nuestro enemigo. Y vemos que ese enfrentamiento estuvo dado entre las fuerzas del pueblo y del antipueblo. Y nosotros, por supuesto, inscriptos en las fuerzas de nuestro pueblo, nos mantenía esa fe inquebrantable en que el pueblo, cuando lucha por su liberación, jamás es vencido. Bueno, venimos de hablar largo y tendido sobre la masacre de Trelew, hecho ocurrido unos cuantos años antes de la última dictadura cívica militar, en el año 1972. Y vamos a ir a Tucumán para hablar de otro hecho ocurrido también en la previa. Son los dos hechos seguramente que prefiguraron una modalidad que después se estableció durante la última dictadura cívico-militar 76-83. Estamos hablando del operativo Independencia que se llevó adelante en Tucumán. Hoy se está tramitando en la justicia una causa para entender lo que sucedió en aquellos hechos, y lo tenemos al fiscal Pablo Camuña en línea. Camuña, bienvenido a Horario Público, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Sabemos que son días ajetreados para ustedes por allí, en el laburo diario. Sí, sí. La consulta inicial tiene que ver con en qué estado está esta causa, digamos, jurídicamente. Bueno, esta causa está en la etapa de instrucción. Ahora se citaron a indagatorias, que bueno, es el acto de defensa principal de los imputados, donde se le pone en conocimiento cuál es la acusación y, bueno, en base a lo que él dice y a la prueba recolectada por el Ministerio Público Fiscal, el juez determina si hay mérito suficiente para procesarlo y procesarlo. Uh-huh. De ahí sigue el proceso, su cauce, según las apelaciones y eso, y después va a juicio. Recién después va a la instancia de juicio oral, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a contar aquí. Pero digamos que la etapa de instrucción es fundamental para que después el juicio oral pueda realizarse con todas las herramientas jurídicas del caso. Camuña, cuando uno habla del operativo Independencia, habla de un operativo de enorme magnitud, en el que no solo participó el ejército, como suele creerse, ¿no? No, de hecho... Bueno, hubo mucho tiempo de investigación para tratar justamente de desentrañar y desenmarañar toda una red de entrecruzamiento de fuerzas, primero de unidades militares entre sí y después de la coordinación con fuerzas federales de seguridad, como Gendarmería y la Policía Federal, y también con la Policía de la provincia. Además de también con la intervención de autoridades locales, digamos. Uh-huh. Así que fue un trabajo muy fuerte que se hizo para poner en claro los roles y las responsabilidades que le competen a cada cual. Piense que fueron, por lo menos, intervinieron unas 40 unidades de todo el país, aquí en Tucumán, a lo largo de un poco más de un año. Y que tuvieron como objetivo, digamos, perseguir al foco del ERP que estaba instalado allí en el monte en Tucumán. Claro, el objetivo manifiesto era la persecución, el aniquilamiento, como decía el decreto respectivo, de la compañía de monte Ramón Rocha Jiménez. Por supuesto que por detrás de eso, y magnificando por supuesto las capacidades y el nivel de intervención que tenía en la provincia la compañía de monte, lo que se hizo fue implementar por primera vez un sistema represivo integral a todo opositor político al régimen. Y en este caso probando tácticas militares y aplicando la doctrina de seguridad nacional, que fue, en ese sentido, fue el perfeccionamiento de métodos que ya se venían estudiando en las Fuerzas Armadas desde los años 60. Uh-huh. Cuando se habla del operativo Independencia y de la causa judicial que nos decías está en instrucción, ¿de cuántos imputados estamos hablando? Se citaron alrededor de 40 imputados. Uh-huh. Son cerca de 20 que no tenían causa judicial, que por eso fueron detenidos, y otro grupo de alrededor de 20 también, que ya están procesados en algún otro estado, algunos incluso condenados, en otras jurisdicciones, o acá en la jurisdicción de Tucumán, pero en el Tribunal Oral, por ejemplo. ¿Entre los imputados en esta causa está la expresidenta Isabel Martínez? Nosotros con respecto a eso hicimos el pedido de detención en su momento, que está a consideración del juez, y el juez tiene que resolverlo en su momento, digo. Uh-huh. digamos, ustedes solicitaron esta medida de la detención de la expresidenta, pero obviamente, como en todos los otros casos, tiene que resolverlo el juez. Claro, claro, él tiene que expedirse sobre si hace lugar a la medida solicitada por la fiscalía o no, y en su caso, bueno, ahí se verá que se hace. Fiscal Camuña, muchísimas gracias. Queremos tener un pantallazo sobre esta causa que seguramente cuando llegue a la instancia de oral y público va a ser significativa y habrá muchas luces sobre esta cuestión, pero poco se habla muchas veces de las largas etapas de instrucción que llevan muchísimo trabajo a la gente que, como es tu caso, está trabajando denodadamente representando los intereses de la sociedad desde la justicia a cargo del Ministerio Público Fiscal. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hemos charlado con el fiscal Pablo Camuña, que nos atendió con mucha gentileza en un momento de las indagatorias, justamente. Víctor, salimos de Trelew, nos metimos en el operativo Independencia, y tanto con María Rosa Gómez como con Eduardo Tabani, digamos, surgió, incluso sin saber que estaba pautado en este programa hacer esta entrevista con el fiscal Camuña, que son los dos hechos que prefiguraron lo que después vendría y sería un plan sistemático. Notable porque yo llegué a conocer dos tipos en un diálogo, incluso estando ahí en la ESMA. Uno era un oficial de apellido Sánchez y el otro era un suboficial, Julio Fernández, que habían participado en el operativo Independencia, lo que decía el fiscal justamente acerca de la multiplicidad de fuerzas que había, y es cierto, ahí participaron muchísimas fuerzas, incluso la naval, que es extraño que vaya en Tucumán, una provincia absolutamente mediterránea, que haya una fuerza naval, y sin embargo existió en el operativo Independencia, que fue, digamos, el principal elemento que se tomó como experimento inicial de lo que fue la persecución, la tortura y la desaparición de personas, que justamente llevado a cabo por un tipo, por el que comandaba ese operativo inicial, como fue Agdel Vilas, que después lo desarrolló también en Bahía Blanca, justamente tomando como elemento el nombre de Escuelita. Como estuvo la escuelita de Famayá, estuvo la escuelita en Bahía Blanca y estuvo la escuelita en Neuquén, todos esos tres centros clandestinos de detención bajo el mando del mismo represor, Agdel Vilas, y que murió impune, lamentablemente, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, como siempre, porque una hora para contar todo lo que está sucediendo alrededor de las causas por crímenes de lesa humanidad es poco, por suerte, es poco. Nos vamos a encontrar la próxima semana, donde vamos a seguir haciendo esto que venimos haciendo desde hace ya un par de años, tratar de tener las causas y las reflexiones sobre las causas todo el tiempo latentes. Gracias, Víctor Basterra. Un abrazo. Gracias, compañeros. Adelante a pelear como siempre. Un abrazo grandísimo. Lo haremos. Euge, chau, chau. Nos vamos. Chau, chau. Silvina Manguía estuvo hoy por allí trabajando como pudo, yendo y viniendo del programa como siempre. Un gran abrazo. Hasta la semana que viene. Nos vamos, como se ha hecho costumbre, con un homenaje. Mi nombre es Silvia Palermo, soy la hermana de Norberto Hugo Palermo, desaparecido hace en estos días 37 años. Mi hermano era un chico de barrio, nació en Parque Patricios, donde crecimos, donde jugamos, donde fuimos a la escuela. Mi hermano era un chico que cuando iba a la escuela secundaria tenía ideas, quería un país mejor, quería igualdad de oportunidades para todos, justicia social,